¿Sabías que para poder ayudar a los niños a una mejor concentración debes evitar los alimentos altos en azúcares? Todos aquellos alimentos que sean procesados alteran la neurotransmisión. Por tanto, si quieres un buen rendimiento escolar, potencia el consumo de agua, frutas, verduras y alimentos frescos. Este es un consejo de Saludablemente Familiar.